pues preguntarle primeramente sobre los acontecimientos que ocurrieron en el Estado de México, ¿no? De esta asociación, bueno, de este grupo de terroristas que se lanzó contra los, ahora sí, contra los especializados en la tecnología, ¿no? En la tecnología. ¿Se cree que sigan avanzando estos ataques terroristas, que se vengan a otros estados? Mira, es difícil de predecir, no sé si ya escucharon algunas noticias en algunos otros medios. Se tuvo otro atentado el día de ayer en la noche en el Politécnico, si no me equivoco. La verdad es difícil de predecir si van a seguir con otras instituciones o se van a pasar a otros estados. Se están trabajando en las líneas diferentes de investigación. Ahorita, para serles muy sincero, no tengo yo mucha información a la mano. La información que tenemos es mucha de la que ustedes ya han visto y manejado en los medios. Estamos esperando que avancen las investigaciones. Al parecer, la investigación o la línea de investigación más probable, la que ustedes manejando, han estado manejando en los medios, que es con respecto a este grupo anarquista que va en contra del desarrollo tecnológico. Y hasta el momento estamos a la espera de los primeros resultados o las investigaciones preliminares por parte de las autoridades. ¿Las directrices en materia de seguridad para los institutos? Mira, nosotros, para serte muy sincera, traemos más de un año ya trabajando en cuestiones de seguridad a nivel de todo el sistema TEC de Monterrey. Como ustedes recordarán, tuvimos un incidente muy triste hace cerca de un año. Entonces, a partir de ese momento y hasta la fecha, se han creado comités de seguridad hacia el interior del campus, a través de los diferentes campus del sistema, y traemos todo un programa de desarrollo de seguridad. Hemos incrementado los niveles de filtros de seguridad para entrada a los campus, incrementado las cámaras de seguridad en los campus, traemos programas de prevención, hemos hecho auditorías de vulnerabilidad de los diferentes campus. Entonces, ¿qué te puedo decir? Tristemente es un tema que hemos venido manejando desde un año atrás. Definitivamente yo creo que nunca estás preparado para algo como lo que nos está sucediendo actualmente, y lo único que les puedo decir es que seguiremos trabajando en incrementar las medidas de seguridad en el campus, en los campus. ¿La comunidad estudiantil cómo se ha mostrado? ¿Está preocupada? Yo creo que a nivel nacional, la comunidad estudiantil, el profesorado incluso también, pues siempre se mantiene un poquito a la expectativa. Yo creo que hoy en día, con la situación que vivimos en el país, es difícil que la gente se mantenga alejada de este tema o se mantenga indiferente. Aunque también, para serles sincero, creo que en Aguascalientes se ha hecho una excelente labor en materia de seguridad en los últimos años y en los últimos meses también, a partir de la entrada del gobernador. Yo creo que seguimos trabajando, se respira un ambiente de mucha tranquilidad, de mucha paz en Aguascalientes, pero pues obviamente tenemos que seguir nosotros trabajando en medidas de prevención, en cuestiones de materia de seguridad. Perdón, se hicieron esta pregunta. En el campus Murillo, Aguascalientes, ¿se extremaron medidas de seguridad? Lo que les comentaba, Murillo, más que extremar, hemos venido trabajando en ese tema desde hace un año, desde que tuvimos los acontecimientos en Monterrey. Y hemos trabajado de manera paralela con todos los campus desde un año atrás en incrementar medidas de seguridad, análisis de vulnerabilidad, incrementar personal de seguridad, cámaras de seguridad. Entonces, digamos que más que incrementarlas en este momento, ha sido un proceso de un año. Obviamente no podemos bajar la guardia, seguimos trabajando. No es nada más los agentes que están a la entrada, cuando vamos nos revisan más, nos ven las placas, no solamente eso. Hay otras medidas que de repente no se ven. Es contratar empresas o industrias que nos asesoran en materias de seguridad, hacer estudios de vulnerabilidad con respecto a cada uno de los diferentes campus del sistema, tomar medidas sobre esas medidas, sobre esos puntos de vulnerabilidad, estar trabajando en comités. Tenemos, precisamente hoy tenemos una reunión intercampus de todos los 33 campus del sistema para seguir trabajando en este tema. Entonces, más que incrementarla, yo diría, seguimos trabajando de manera permanente en este tema, en este y en todos los campus del sistema. Contra sus estudiantes, sus maestros. Pues sí, definitivamente es un punto que no podemos quitar del renglón. Es algo que nos inquieta a nosotros, nos inquieta con lo que sucedió el día de ayer en la noche. Yo creo que nos inquieta no nada más al TEC de Monterrey, y yo creo que nos empieza a inquietar a todas las instituciones educativas del país y a muchas otras instituciones que, dadas las líneas de investigación que se han manejado, pues estén relacionadas con el desarrollo tecnológico en el país. Sería impensable, pues, retroceder y no dejar dejar el desarrollo tecnológico, o sea. Yo creo que es algo que no podremos detener. El desarrollo tecnológico, no digo que sea bueno o es malo, simplemente es. Tenemos que adaptarnos, tenemos que sacar la mejor partida de ello y seguiremos trabajando en esa línea. Sobre el estudiantado, ¿qué medidas tomar o cómo hacerle para evitar que a lo mejor alguno de los estudiantes esté involucrado en algún hecho o esté involucrado con narcotráfico, delincuencia o algo, y que por eso estén perpetrando estos ataques? No tenemos información al respecto, con respecto a si alguno de nuestros estudiantes estuviera involucrado en algo de esto. ¿Alguna medida que se vaya a tomar en ese aspecto? No te pudiera comentar al respecto en este momento si se fuera a tomar alguna medida. Más bien, y hablando en general con nuestros estudiantes, pues es trabajar con ellos en medidas de prevención. Yo creo que una buena parte, puedes trabajar demasiado, puedes trabajar muchísimo en temas de seguridad, incrementar las medidas, los filtros, las cámaras, pero creo que también a nosotros como estudiantes, como profesores y como ciudadanos nos toca una buena parte en cuestión o en materia de prevención. ¿Se les da capacitación o asesoría para cuidarse a los estudiantes del TEC? O sea, ellos protegerse de la delincuencia. Ha sido un programa de un año, hemos tenido diferentes charlas con ellos, hemos tenido que hacer incluso también adecuaciones en los horarios de servicio, hemos tenido que cerrar más temprano algunas áreas para que los muchachos lleguen más temprano a sus casas, hemos tenido que variar algunos calendarios de actividades de los fines de semana, por ejemplo, de los laboratorios, de los exámenes, y pues bueno, ha sido una labor de un año y pues con esto otra vez nos vuelve a prender el foco rojo a nivel nacional y seguimos trabajando en esa línea. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Sus órdenes. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.